El cine al aire libre llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo el nombre de El Céspedazo de la Cinemateca. Se trata de una iniciativa cultural que se desarrollará en los jardines adyacentes al Teatro Nacional de la CCE para promover el cine ecuatoriano, tanto de directores consagrados como de propuestas fílmicas independientes. El Céspedazo se inicia este miércoles 25 de mayo a las 19 horas con la proyección de la película Los Chigualeros de Alex Schenkler, en donde el director retrata la trayectoria de este popular grupo esmeraldeño de música tropical. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, nos comenta el sentido de esta iniciativa que busca solventar el cierre de la sala Alfredo Pareja Díez Canseco con motivo de los preparativos de la conferencia Hábitat 3, que se desarrollará en octubre próximo. Bueno, es la inteligente manera de paliar las circunstancias, o sea, de algún modo el hábitat significa una inversión importante y considerable para la infraestructura de la casa. Hemos perdido la sala Alfredo Pareja temporalmente, sin embargo, esta posibilidad de irnos al césped es el espacio que está libre, digamos, y que además es una novedosa e ingeniosa forma de reciprocar a la gente todo lo que significó la propuesta esta de que sean los colectivos los que nos ayuden a programar. La programación de esta iniciativa continúa el jueves 26 en los jardines de la Casa de la Cultura, también a las 7 de la noche con la proyección de la cinta Feriado, dirigida por Diego Araujo. Se trata de una historia en la que un adolescente explora su sexualidad y la atracción masculina en medio de la crisis bancaria del Ecuador de finales del siglo XX. El Céspedazo tendrá lugar también la próxima semana con la proyección de las cintas del Festival de Cine Independiente Costa con Altura, cuyas funciones se realizarán el lunes 30 y martes 31 de mayo. Según Vilma Granda, el Céspedazo también se propone llegar a nuevos públicos cinéfilos de la ciudad. Si nosotros ponemos Chigualeros, verás, tenemos ya el ofrecimiento de Chigualeros, que es música esmeraldeña, la salsa, va a atraer a un tipo de gente, Feriado a un tipo de gente, luego los niños punk, y luego tenemos con Bernardo Cañizares el Ciudad sin Sombra, que es casi una historia familiar sobre su padre, pero es ficción, y luego tenemos Segundo Rosero, que también hizo el Bernardo, y que son cosas que no se han visto en las salas convencionales. Entonces nosotros queremos aprovechar este espacio para poner este tipo de propuestas que atraen a públicos diversos, o sea, y cumplimos el objetivo de diversificar los públicos para nuestro cine. De esta manera, queridos oyentes, quedan invitados a disfrutar del cine al aire libre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Céspedazo de la Cinemateca, que tiene además entrada gratuita. Reportó Luis Alfredo Maldonado para Radio Casa de la Cultura.